Con el presidente de la República, el mejor de los cariños, el mejor de los aprecios y de mi inmensa gratitud. Es evidente que si no hubiera sido por la confianza que él depositó en mí, yo no hubiera sido primer ministro, no estaría sentado aquí con ustedes. Yo creo y sigo insistiendo de que es una persona valiosa para el país, que hay que ayudarlo. De repente, para mi gusto, hay que bajar los adjetivos y permitirle que pueda cumplir con los sueños que él tiene, y que finalmente yo soy testigo de ello, porque se lo digo con la franqueza, el caso creo, él no lo acepta, pero yo sí lo acepto, creo que es un hombre a veces muy solitario, ¿no? Y que está pensando, no sé cuántas horas dormirá, pero está pensando las horas que está despierto en el país, y yo soy testigo de ello, porque lo hemos conversado, y le digo, ¿y cuánto descansa usted? Y está pensando en un país, en un país completamente desarrollado y que sea la primera potencia de América Latina, o por lo menos de la América del Sur. Y ese sueño a veces, que es un sueño de todos los que creemos que, los políticos que queremos al país, es un sueño que a veces es incomprendido y que a veces nos llena también de errores. Yo no digo de que el gobierno tenga solamente virtudes, tiene errores. Y mañana va a salir un titular, reconoce que tiene errores y no decir lo que está soñando, ¿no? Y ciertamente esos errores hay que corregirlos, y que creo que con esta capacidad de diálogo que tiene que tener el gobierno y también la firmeza para poner orden en casa, vamos a avanzar.